Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo en este programa número 189. Yo soy Albenis. Después de unas merecidas vacaciones de 2 semanas, regresamos para darles, junto con Peña Nieto, como así lo expresó hace unos días, un muy feliz año 2017. Y dejando atrás la Navidad, el Año Nuevo y seguramente los Reyes Magos, que no van a hacer una celebración debido a que no pudieron llegar a México y repartir los regalos por el gasolinazo. Y no es que los elefantes o caballos o camellos usen gasolina, sino que el país, después de la noticia de que a inicios de año la gasolina subiría cerca de un 20%, se ha vuelto un caos conforme el paso de los días. ¿Recuerdan cómo cayó la dictadura de Porfirio Díaz? Hablando de Díaz, la intolerancia se volvió tal por parte del pueblo oprimido que solo faltaban una o dos gotas que derramar o que derramara el vaso. Después de esa estabilidad y pacificaciones ficticias e incómodas, en menos de 6 meses, los ciudadanos sacaron al presidente del país, a don Porfirio Díaz, después de más de 30 años, y exiliado se fue a Francia, cansados de tantas palabras, de tanta política, y después de toda esa algarabía, pues vinieron Elías Calles, Cárdenas, últimos generales presidentes, y con eso vino el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, en donde en una revolución de 1910, que empezó sin tener fecha de caducidad y más de 70 años que tuvieron que pasar para que el pueblo mexicano se diera cuenta de que esos mal llamados revolucionarios institucionales no eran más que los mismos imperialistas de los que se quisieron liberar a principios del siglo XX, obedientes al sistema impuesto, y para no causar un caos, el pueblo mexicano se sometió al sistema pseudo-democrático y votar, ojo, votar, no elegir a sus representantes. Simplemente decidieron votar por el partido disidente y segundo en poderío, o sea, por el Partido Acción Nacional, por el PAN, en donde después de 12 años de probarlo, México no se quedó a gusto, pero el sistema tampoco. El PRI se las ideó para ganar la presidencia del 2012 de forma muy dudosa, con un sinnúmero de irregularidades, y entre tanto movimiento en las redes sociales, entre tanto ojo internacional puesto en el país, con muchos activistas de Anonymous como participantes del descontento de la mayoría de los mexicanos, en donde veíamos cómo ganaba un candidato que nadie había elegido. En fin, esa historia ya se la saben, pero hablaremos del 2012 para acá, en donde es más bien de dominio público la poca popularidad que tiene el mandatario mexicano actualmente. Y si visitan sus redes sociales, en Facebook o Twitter, por ejemplo, se van a encontrar desde disidentes y ciudadanos enojados con reclamos hasta comentarios irónicos de muchos usuarios, en donde con alegorías evocan adjetivos diminutivos hacia Enrique Peña Nieto, llamándolo desde papi, papalord, mijito, bebé, precioso y demás. Pero eso sucede en México cuando las cosas van mal poco a poco, porque casi siempre van mal. Pero cuando van mal de un solo golpe, somos los mejores en la crítica, en compartir contenido, pero sobre todo en burlarnos y hacer memes, tanto serios como irrisorios. Lo que sí les puedo decir es que los memes no han derrocado a un gobierno todavía. Solo han conseguido llenar el 15 años de una muchacha que fue utilizada por infinidad de empresas, como Televisa, por ejemplo. Que, bueno, Televisa en su decadencia se aprovechó de la tendencia de las redes sociales que apuntaba a Lady Wu, un señor fan del grupo Menudo, del cual hicieron burla, al igual que hicieron burla de Rubí y su familia. Y estas burlas a personas de clase humilde fueron compensadas por las mismas empresas e incluso los mandatarios y ediles como Lallín de Sinaloa, el que robó poquito, como el gobernador del Estado de México, que le regaló un viaje a Valle de Bravo. Lallín le regaló un carrito. El grupo Carso de Carlos Slim, una beca. Televisa, la exclusiva con Lady Wu como padrino. Un muerto por arrolladura de caballo en la carrera de la Chiva de 10,000 pesos. Y bueno, todo esto es lo que te puedes encontrar en el tren del mame mexicano, en donde los problemas, las fiestas y lo irrisorio se vuelve viral. La pobreza, la prepotencia, la deshonradez y demás se vuelven virales, se vuelven memes, se vuelven mofa de la generación más joven de los millennials y de la generación Z. Mientras los millennials, que tenemos aún sangre de la generación X, hacemos las dos cosas, actuar como niños y actuar como grandes, puesto que nos tocó nacer en una generación muy complicada. Pero bueno, ese tema ya lo tocamos hace tiempo. El caso es que en estas dos semanas que no nos hemos escuchado aquí en Ciencia y Humanismo, en este final de año o inicio de otro, pasaron tantas cosas que a veces sería difícil hablar de todas sin olvidarnos de alguna. Pero mientras a nivel local, en Nuevo León se hizo una manifestación el 5 de enero por parte de diferentes movimientos ciudadanos que incluían a Tigres y Rayados, a movimientos del gremio de transportistas, a familias comunes, a movimientos ciudadanos de muchas índoles y demás, se olvidaron los colores y nos unimos para un fin. Queridos ciudadanos, nosotros no somos un color, no nos define un color ni un equipo deportivo. Esas son divisiones que, aunque no quiero sonar conspiracionista ni nada por el estilo, pero las religiones, los equipos deportivos, los colores de los partidos políticos, que a fin de cuentas son solo uno mismo, nos dividen y no nos dejan unirnos como pueblo. Entendamos que estamos subidos todos en el mismo barco, que hay que velar por nuestra democracia y nuestro bienestar como ciudadanos. Y una vez más, tenemos la mentalidad que México es un país en donde no pasa nada. Pero esa misma mentalidad de creer que nuestro granito de arena no vale es la que nos ha permitido ser una sociedad adulta y dejar de ser una sociedad adolescente y rebelde. Nuestro promedio de edad como país son los 26 años. Somos los millennials de la vieja escuela, los herederos de la generación X, los que abundamos más en este país tan precioso, pero tan violado por las potencias de siempre y por los traidores mexicanos de siempre. Esos que regalan nuestro petróleo y nuestros recursos, nuestras tierras, nuestro tiempo, y esos mismos que nos regalan a nosotros mismos como esclavos, endeudándonos hasta 3 o 4 generaciones venideras a nosotros. México es uno de los países más ricos en recursos naturales de todo el planeta y es un país cuyo gobierno ha estado a merced del extranjero y de sí mismos. Lamentablemente, como lamentable es también, que no tengamos conocimiento de nuestras leyes, entender que no somos gobernados ni ellos gobernantes, aunque así se les llame. Nosotros somos los jefes y ellos son los empleados. Nosotros mandamos, ellos son los mandatarios. En esta república representativa son muy pocos los que nos representan. Me atrevería a decir que de los más de 600 legisladores, solo los que se pueden contar con los dedos de las manos realmente son nuestros representantes. Mientras vemos a un exfutbolista, alcalde de Cuernavaca, en huelga de hambre o berrinche porque lo quieren destituir, hasta que le cumplieron su capricho y le devolvieron el mandato al autor de la Cautemiña, una actriz de películas ficheras, de novelas y programas de poca inteligencia, cuyo cargo es ser diputada federal, un payaso y demás figuras en el poder, un hombre que no domina ni su propio idioma, no ha leído más de 2 libros y ni para títere del sistema sirvió, donde una quinceañera humilde, un niño que se cae, un ebrio que es aprehendido, un asesino que por guapo se vuelve Adonis de las chavitas de hoy, hablamos de Santoy Riverol, una lady que soborna con 100 pesos, lords y ladies que alimentan el antiguo deseo de ver a humanos ser devorados por leones en Roma. Hoy lo hacemos a nivel virtual, pero no por menos importante, ahora somos millones más que antes. Nos burlamos de todo y en ese error de la burla crítica al mismo tiempo, nos quedamos de brazos cruzados. Pero bueno, vámonos con música para pensar un poco lo que está pasando en este país. Pero sobre todo para ver la forma en que como ciudadanos responsables e informados podemos contribuir no a una revolución armada y desordenada, sino a una reorganización gubernamental, haciendo uso legítimo de la Constitución de Venustiano Carranza, la de 1917, la que nos rige hoy en día, a pesar de las centenas de reformas que se les ha hecho para protección no del pueblo, sino de los legisladores y ejecutivos, y por qué no, de los judiciales también, si le das más poder al poder. Bueno, les dejo con Molotov. Esto es Ciencia y Humanismo. Yo soy Mario Albeniz y yo regreso. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta! Donald Trump y Estados Unidos pasaron a segundo término porque los mexicanos están concentrados en el alza de los precios de la gasolina, en donde un país petrolero, la refinación corre a cargo de Estados Unidos para vendernos la más cara, y como tarea, los políticos del Ejecutivo tienen la osadía de decirnos que no podemos refinar nuestra propia gasolina. Actualmente es el combustible de la mayor parte del planeta después de muchos intentos y propuestas de energías sustentables como la solar o la eólica o incluso la geotérmica. Desde tiempos de Tesla, que se han acallado a los científicos pioneros de energías limpias, al menos en los países imperialistas. Mientras los países nórdicos se lo hacen todo bien con energías limpias, nosotros, los entrenados, o más bien los entrenados del imperio de Lord Trump, seguimos regalando nuestra riqueza como desde el virreinato. Sí, desde el virreinato, o sea, no ha cambiado mucho el robo. La forma sí, ha cambiado muchas veces. Por eso Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y demás, han luchado para mejorar la vida de los que nacimos bajo territorio mexicano, pero nos siguen dando a tole con el dedo después de 500 años. El problema es mucho más grave de lo que piensas. No viene con el aumento de la gasolina a principios de año. El problema viene desde que España conquistó América, desde que los franceses se quisieron imponer, desde que los ingleses siguen cobrando cuentas y desde que Estados Unidos puso a su pata encima de nuestro lomo como si de perros se tratara. En las escuelas no nos enseñan a pensar, no, claro que no, nos enseñan a ser engranes de un engran más grande. Y al hacer la licenciatura, la maestría y los posgrados, nos convierten en engranes más grandes, con más ventajas que los pequeños. Pero al final de cuentas, engranes de un sistema podrido desde hace mucho tiempo. El problema sí es uno mismo por pecar de ignorancia, por no buscar, por no leer, por no preocuparse de los acontecimientos nacionales y mundiales, ni siquiera de los locales, por el sistema, porque el mismo sistema está tan bien diseñado para que a través del pan y del circo nos mantengan dormidos con el soccer, con las religiones, con las novelas, con las decenas y cientos de distracciones que nos preparan para ignorar la realidad. Y la realidad es tener para vivir, la realidad es tener para comer, para transportarse, para mejorar, en donde nos encarecen el predial, la comida, las medicinas, el combustible, todo. Así que compartimos culpa por aceptar el sistema impuesto, no elegido, aunque nos quieran hacer creer que lo elegimos nosotros. Nosotros tenemos la culpa de preferir el sillón a la acción. Está bien que compartas, que comentes en redes sociales y ejerzas tu opinión. Por mi parte, en radio y en redes sociales hago lo mismo, pero no me quedo aquí. No se queden allí. Salgamos a las calles. No a cometer vandalismo, no a coartar los derechos de nuestros conciudadanos, sino a hacer ver que no estamos de acuerdo con la forma en la que nos administran las personas por las que votamos. Aunque no las elegimos, las eligieron nuestras agencias de empleos. Pongámoslo así, nosotros los ciudadanos somos los jefes que mandamos en teoría, y por vivir en una democracia entre comillas, queremos elegir a ciudadanos que nos representen en el poder legislativo y ejecutivo, pero esto no sucede directamente, porque algo que se llama partidos políticos fungen como nuestras agencias de trabajo, los cuales nos presentan a los candidatos a administrar nuestra riqueza y seguridad. Y nosotros, con la creencia de que nosotros elegimos, solo votamos por ellos, pero las agencias nos los imponen y nosotros ni pío decimos. Y después de casi 100 años de hacer lo mismo, espero que entendamos de una vez por todas que esas agencias no funcionan y tampoco funcionan sus empleados. Y de los candidatos independientes, como nuestro gobernador, ¿qué podemos decir? Los neoloneses demostraron el 5 de enero pasado que nuestro inconformismo es tan grande ahora que incluso hicimos lo que pocas veces hacemos: pedir permiso en el trabajo, salir temprano o faltar para demostrar nuestra opinión al respecto de que ahora el gobierno tiene el poder de entrar a tu casa, a confiscarte si no tienes pagado el predial, incluso meterte a la cárcel, a exigir cumplir las promesas de campaña del gobernador respecto a la tenencia que sigue este año vigente, a denunciar al Ejecutivo Estatal algo de jurisprudencia federal, como lo es el aumento de los impuestos del combustible más usado del mundo. Y México, país petrolero de gente pobre, quítate la venda de los ojos, por favor. Desde adolescente entendí que todo lo que diga un mandatario, debo creerle un 10% o menos. Y lo que hemos comprobado con las promesas del Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal al decir que no habría gasolinazos, que bajaría el precio de los servicios y que no habría tenencia, que investigarían el caso del exgobernador y cuanta patraña puedas tú comentarnos en nuestra página de Ciencia y Humanismo en Facebook, que por cierto hago mención de ella, visítanos en esta página, se llama Ciencia y Humanismo, así como el programa. En Facebook le ponen así ese nombre y donde vean un perfil de un astronauta y una portada de uno de los monitos de la isla de Pascua, unos monolitos de la isla de Pascua, ahí estamos nosotros. Danos like si te gusta, si no te gusta no le des like. Y bueno, pues al igual que te invito a visitar nuestro contenido en cuanto a videos, fotos y publicaciones, de paso también te invito a que seas parte de un grupo filial a la, bueno, a Ciencia y Humanismo. Este es un grupo de historia que se llama México Lindo y Querido, Historia en Imágenes, en donde su servilleta, junto con Arturo Luna y Luis Arciniega, les compartimos la historia de México de una manera muy peculiar. Saludos a toda la banda que nos acompaña en ese grupo. Y nos vamos con música, regresamos para despedirnos. Esto es Ciencia y Humanismo y te dejo con este rap de ahí del centro del país, esto que se llama Resiste. Yo soy Albeniz. I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember two words. Governments lie. Very important to remember. Governments lie. I mean, not just the American government. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Amo mi país, pero repudio su sistema. Muchos fingen que no escuchan cuando toco el tema. Tal vez porque son ellos el problema. Caminan con el símbolo de pesos como emblema. Avaricia extrema, quieren más y más, más y más, más. Y nada los llena. Han tomado cada metro de terreno disponible. Propiedad de la nación, dicen, pero luego te lo venden en el triple. La regla es simple: tienen más los que menos tienen que tener. Y si poco tienes es porque ya fuiste víctima de los que tienen el poder. Tú sabes quiénes son los que deciden lo que escuchas en la radio y miras en televisión, los que controlan las escuelas y la educación de nuestros hijos y sus libros de texto, los que te roban anualmente como un nuevo impuesto, aquellos que han escrito en nuestra historia vidas con final funesto. Slavery is back. In fact, it was never abolished. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Resiste la ponzoña de la crítica, no hagas caso a la hipocresía política. Somos más y nos quieren divididos. Ignora las mentiras de sus partidos vendidos, ya los conoces. Mataron estudiantes, luego la guerra sucia. 40 años después siguen libres y presumen de su astucia. Privatizan los recursos del país, venden el capital. La impunidad se ha convertido en natural. Normal que pierdas tu salario gracias a la delincuencia, mientras el cuerpo policíaco, rateros con licencia, ciudadanos que pagamos por su incompetencia, pero te piden que reacciones con prudencia. No somos tontos, cuanto más cargando la cadena, solo resiste mientras termina la condena. Vale la pena pelear por todo aquello que nos pertenece, soberanía, la lucha del día con día. Recuerda que no somos minoría. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. The Earth Liberation Front is not an eco-terrorist group or any sort of violent organization, but one that is working to protect all life on Earth. It's amazingly hypocritical for the federal government and the mainstream media to label the ELF a terrorist organization, while at the same time ignoring the real violence and terror that's being perpetrated by governments and corporations daily as they exploit, torture, and murder people around the world in the name of commerce. The ELF have never harmed anyone, but instead have successfully sabotaged millions of dollars in property that's being used to destroy life. It's ridiculous to argue that one can be violent towards a piece of property, especially when that property threatens the very natural elements that we all need to survive. Las casetas de las carreteras de varios estados como Sonora, el Estado de México, Querétaro, Oaxaca y demás se han visto ocupadas por ciudadanos en protesta contra los impuestos y especialmente el aumento de la gasolina, en donde los mismos ciudadanos han dado paso libre a los vehículos sin pagar cuota. Diversos movimientos ciudadanos invitan a dejar de pagar impuestos, ya sea predial, sea tenencia, sea refrendo, sea lo que sea, y unos otros haciendo mal uso de su inestabilidad social en el país demuestran su descontento saqueando tiendas de conveniencia, robándose todo lo que encuentren a su paso. Y en uno de esos videos, que por cierto se los dejamos ahí en Ciencia y Humanismo en Facebook, los mismos policías participaron en esos saqueos. Y bueno, por otra parte, el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se arrepintió de haber usado a sus fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en tiempos de Calderón, argumentando que esa era tarea de los policías y que no la podían hacer los policías porque estaban corruptos. Y ante esta traición a la patria, esta traición a la patria de este gobierno actual, se pronunció a favor y con el pueblo, comunicándonos que el ejército está al servicio del pueblo mexicano y solo están a la espera de nuestras órdenes, cosa que no sucedió en el sexenio pasado. Pregunto, ¿será esta la antesala a un escenario como el de Mad Max, en donde la guerra era por el combustible? ¿O será este un esbozo post-revolucionario? ¿Una confusión social provocada por el deseo de cambio, el descontento, la indignación? Este hilo tiene tanto que cortar, pero bueno, por lo pronto yo los dejo con estas palabras del señor Lozano, líder del Congreso Nacional Ciudadano. Y nos vemos la próxima semana. Que descansen, pero no se duerman. Son tiempos de cambio. Ok. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. No lo olvides. Y yo te quiero preguntar a ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Amigos de México, hoy estamos en medio del boicot. Sí, el boicot por el gasolinazo que nos acaban de dar. Estamos haciendo un ejemplo de unión los mexicanos. Muchos se preguntarán si sirve este boicot. ¡Claro que sirve! Porque lo que está viendo ya ahorita el gobierno es que somos capaces de organizarnos, que somos capaces de unirnos y que por lo tanto vamos a formar un músculo ciudadano. Hoy te quiero decir en qué basan los políticos. ¿Qué es político? Político es aquel que vive de tu dinero, así de sencillo. En México el político es un parásito, no produce absolutamente nada, simplemente busca saquear tus soltillos, sus bolsillos. ¿Pero en qué se basa un político para vivir? En el pueblo de México. En el pueblo de México. En que al pueblo de México le puedes pegar y no dice nada. Al pueblo de México lo puedes estar golpeando con más impuestos, con más gasolinazos. Y mira, no dice nada. Ese es el gran planteamiento que tiene el Congreso Nacional Ciudadano.org. Levantar la voz, organizarnos, unirnos. Que no puede ser que mantengamos al pueblo de México así mientras nos están golpeando con impuestos. Tú sabes, muchos estados todavía cobran la tenencia. La tenencia se inventó para pagar las Olimpiadas de 1968. Hace ya más de 40 años. Pero ellos cuando te impulsan un impuesto ya no te lo quitan. Porque ellos no bajan sus sueldos, ellos siguen dándose bonos. Acaban de entregar un bono extra a los diputados. Imagínate, el pueblo de México ya no debe de ser golpeado por nosotros. Y que no digamos nada como una piñata. Yo te quiero explicar entonces qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a continuar después del día 3 de enero? Ya habíamos dicho que el 4 de enero vamos a hacer una tregua para que la federación se dé cuenta que cometió un grave error con el gasolinazo, que tienen que quitar ese impuesto especial sobre productos y servicios, que es lo que aumenta la gasolina en 5 pesos. Y si no, vamos a continuar. Porque mira, esto es lo más importante de todo. ¿De qué vive un marrano? ¿Qué sostiene a un marrano? ¿Qué sostiene a un parásito? El pueblo. El pueblo es el que lo sostiene. El pueblo pagando sus impuestos le da de comer a este marrano. Pero si el pueblo empieza a manejar una desobediencia civil, se empieza a alejar de seguir manteniendo al marrano, el marrano se cae. Eso se llama la revolución pacífica que estamos haciendo en México, Congreso Nacional Ciudadano.org. Yo te vengo a invitar a una desobediencia civil. Una desobediencia civil que le dé de dar alimento a los marranos. Así como son los votos, son los impuestos. De eso viven. No pagues impuestos. No pagues impuestos. Sequemos las tesorerías de los municipios. Sequemos las tesorerías de los gobiernos. Sequemos las tesorerías de la federación. Es una desobediencia civil. Es lo que hizo Gandhi. Es lo que hizo Mandela. Es lo que hizo Martin Luther King. Es lo que hizo Lech Walesa para quitarse grandes poderes que estaban oprimiendo al pueblo, que lo tenían como una piñata. No pagues impuestos. Si los impuestos te los están subiendo en más de lo que subió tu sueldo, es muy sencillo. No pagues impuestos. Mira, te voy a explicar algo más. Si me permites. Este es el pueblo. Este es el pueblo que se supone que hay gobernantes y gobernados. Este es el gobernante y gobernados. No es cierto. La Constitución no marca gobernantes y gobernados. Mandantes, el que manda. El que paga, manda. El que paga, manda. Y mandatario, el que obedece. Por eso tienen que jurar, cumplir, hacer cumplir. Y si no, que el pueblo se lo demande. Me dicen, es que ¿qué podemos esperar del Congreso? Mira, aquí está el Congreso. Los 500 diputados y los 128 senadores. ¿Para quién crees que hacen las leyes esta gente? Para protegerse ellos. Ellos no protegen al pueblo de México. Ellos hacen reglas para protegerse ellos, los negros, los políticos, los parásitos, los criminales, los partidos, Morena, verde, azul, amarillo, rojo, arcoíris, turquesa. Son los mismos. ¿Has visto tú alguno de los candidatos presidenciales? ¿Alguno de ellos, el que sea, que haya hecho algo cuando entró la reforma energética? ¿Que haya utilizado su supuesto poder de convocatoria para sacar la gente a las calles? No. Ellos lo usan para quejarse, para su show mediático. La causa raíz del cáncer que hay que extirpar de México es que hoy los diputados y senadores son gente de partidos que se protegen unos a otros para que este señor siga oprimiendo. Mira, ¿y quién es esta gente que está aquí? Te voy a dar el ejemplo de Jaime Rodríguez Calderón en Monterrey. Un tipo inculto, vulgar, que sacó su título por ser porro de la Facultad de Agronomía y que nunca ha producido absolutamente nada. El engaño ya se cayó. se le cayó el teatro y este 5 de enero se lo vamos a demostrar tomando el edificio de gobierno. Pero tienes candidatos, ¿eh? Una señora que no ha manejado más de 2 sirvientas, un señor que le tardó 14 años para terminar su carrera. Entre más bruto y más criminal seas, aquí andas entre ellos, ¿eh? Parece ser que cuando tienes un hijo pendejo y te pregunta, papá, ¿qué puedo ser? Métase de político, mijo, porque en la vida real usted no haría nada. Hoy tenemos que acabar con esa partidocracia. Tenemos que acabarla y la forma es como no pagando impuestos. No pagues impuestos. No pagues impuestos. No pagues impuestos. Y esa es la forma en que vamos a poder, de alguna manera, detener que el marrano se siga alimentando para pisotearnos. Yo te quiero invitar a ti, los miembros de las Fuerzas Armadas. Te estoy hablando a ti, soldado. Te estoy hablando a ti, coronel, teniente, general. Que ya muestra un descontento total la Secretaría de la Defensa. Te estoy convocando a ti, Fuerzas Armadas, a saber que estás para defender a la patria, para defender a los mexicanos. Y te pido que en este momento te unas al Congreso Nacional Ciudadano.org, como ya muchos generales lo hicieron, como ya muchos miembros de las Fuerzas Armadas nos están mostrando su simpatía, porque ellos saben que no pueden soportar el estar defendiendo un grupo mafioso de partidos políticos. ¡Todos! El Congreso Nacional Ciudadano no te va a engañar. Va mi palabra en prenda y va mi corazón. Y toda la gente que formamos parte del Congreso Nacional Ciudadano, no vamos a engañar a la gente como ese movimiento de regeneración nacional que terminó en más de lo mismo, convirtiéndose en otro partido más, en el noveno enano que tenemos que mantener. Nosotros no somos eso, no te confundas. Y si tú dices que porque estoy diciendo la verdad, alguien me paga, demuéstralo, demuéstralo, para que veas cómo te callo y me haces lo que el viento a Juárez. Te regalo mi casa, ahorita, al que sea, y doy testigo a todo México, si me encuentras en alguna lista de afiliación de algún partido o que yo haya estado en algún evento de proselitismo a algún partido político. No, señor. ¿Eh? Se te cae como rumor de tortillería el estar levantando esos chismes. Nosotros somos dignos. Nosotros somos como los espartanos. Nos vamos a unir para luchar y defender la tierra de nuestros hijos. No pagues impuestos. Si ellos no te arreglan las calles, no pagues impuestos. Si ellos no te dan seguridad, ¿por qué les vas a pagar? ¿Eres tarugo? Amigo, ¿eres pendejo? ¿Tienes miedo? Vamos a unirnos. No pueden hacer nada contigo. Ya decía Mahatma Gandhi. A ver, ¿nos vas a meter a 40,000 a la cárcel? No vas a poder. No pegues impuestos. Eso es lo que está alimentando el marrano. No pagues impuestos. Somos una revolución pacífica. Somos Congreso Nacional Ciudadano.org. Únete. Pero es únete para la acción. Aquí no somos palabrería. Tomamos acción. Y este 5 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, en todos los lugares nos estamos manifestando más allá del gasolinazo, más allá para demostrar que el pueblo de México no es una piñata y que no vamos a permitir que esa Cámara de Diputados y Senadores sobreviva al año del 2017 sin que lo saquemos a punta de patadas o con la unión del pueblo. Nos estamos organizando. Ya somos 2,000,000, te agradezco, amigo. Somos 2,000,000 de gentes ya registradas, comunicadas y organizadas. Requerimos el 4% de la población. No para formar un partido, no te equivoques. Es un conocimiento científico de que las revoluciones sociales, las revoluciones pacíficas, se hacen con el 4% de la gente organizada, comunicada y en acción. No en el Facebook, no en el Twitter. Si tú me dices que ya firmaste algo ahí contra Change.org o Avaz.org, te estás haciendo pendejo. Perdóname que te lo diga, te lo tengo que decir tal cual es. No te hagas pendejo firmando en la computadora. No sirve en México para nada. Es distracción. Es como un juego de fútbol, es como una telenovela. Es lo mismo. No, aquí tienes que salir a la calle. Tienes que salir a la calle a organizarte, a unirte en células ciudadanas. Ahí está, Congreso Nacional Ciudadano.org, ABC. ¿Cómo hacer una célula? ¡Sas! 225 cosas que puede hacer una célula. Hoy, primero de enero de este año 2017, todas las bendiciones para ti y los tuyos por siempre. No solamente por este año, por siempre. Pero este 2017 es el año de nosotros. Es el año en que los ciudadanos de México dejaron de ser una piñata. Que pases muy buen día. Voy a la cocina, luego al comedor.